Espera, ¿quién empieza, no, Pablo? No, pero que él no es... Venga, pues empieza tú. ¿Y por qué? Ay, no, no, no. Venga. A ver. Venezuela sugiere que España recurrió a la tortura para conseguir la declaración en la que dos presuntos etarras aseguran haber recibido entrenamiento en el país latinoamericano. El embajador venezolano en España, Isaías Rodríguez, es quien ha lanzado esta advertencia. Duda que la declaración de los detenidos haya sido totalmente voluntaria. El Partido Popular ha reclamado la comparecencia de Moratinos en el Consejo para dar explicaciones sobre este asunto. Para el PP, el comportamiento del ministro y de Valenzuela es insólito e intolerable. Declaraciones de Gustavo de Arosuegui en Hora 14. ¿Sería advertencia del FMI al sector? Sería advertencia del FMI al sector financiero. El Fondo Monetario Internacional asegura en su último informe que las entidades siguen siendo el talón de Aquiles de la recuperación, que afronta una deuda de más de 3 billones de euros y que Europa puede ser el principal foco de problemas. Desde la Comisión Europea, el vicepresidente y responsable de competencia, Joaquín Almunia, apuesta por mantener las ayudas estatales al sector. El expresidente de la patronal madrileña no descarta presentarse como candidato a la presidencia de la COE. Todavía no hay fecha para estas elecciones ni candidatos confirmados, pero dice Jesús Bárcenas que a él no le asusta aspirar a este cargo si sus compañeros le apoyan. En Chile, los mineros atrapados desde hace 2 meses a 700 metros de profundidad podrían salir este fin de semana. Los trabajos de perforación van muy bien, a muy buen ritmo, y según el responsable de este operativo, el taladro está a solo 160 metros. Viejos tesoros de antiguos barcos en el fondo del mar. En el fondo de Cádiz han aparecido unos 128 posibles pecios que ahora hay que valorar y catalogar por parte de los expertos. La ministra de Cultura y Defensa se ha subido esta mañana a un buque para comprobar cómo se hace el trabajo. En este viaje ha estado Pedro Espinosa. ¡Mira, mira! ¡Igual que en mis sueños! ¿Emocionada? ¡Sí! ¡Precioso! ¿Cómo? ¡Mi nuevo coche! ¿Nuevo coche? ¿Cómo lo has pagado? Con Crediauto de Caja de Ávila. Todo financiado. Pago hasta 72 meses una cantidad fija, con seguro de desempleo y baja laboral y precio especial en el seguro. Y me lo dan mañana. ¿Y yo también puedo? Claro, con Crediauto de Caja de Ávila puedes comprarte tu coche nuevo o segunda mano. Y para ti, que tienes menos de 36 años, tienes condiciones especiales. Caja de Ávila. Nuestro interés, las personas. ¿Y esto cuál es? Gracias. Mira. Ay. ¿Empiezo? Vale, sí. Queremos desearles un feliz verano a los 508.000 oyentes de Punto Radio y al 1.492.000 de la COPE y al 1.524.000 oyentes de la Radio Nacional y también a los 2.308.000 de Onda Cero y, por supuesto, a los 4.688.000 oyentes de la SER. Cadena SER, líder absoluto en la radio de España. Y van 16 temporadas consecutivas. Cadena SER, te hablamos a ti. Pase lo que pase y feliz verano. Un vestido nuevo para salir a cenar. Un vestido nuevo para ir a trabajar. Un vestido nuevo de cóctel. Un vestido nuevo de playa. Este verano mide bien el armario porque con esas rebajas vas a necesitar mucho espacio. Llegan las rebajas a Espacio León. Todas las marcas que te gustan con descuentos. ¡Que te encantan! Este verano presume de rebajas. Espacio de León. Cada día algo nuevo. Pepere. Sí. Bueno, estaba tomándome una pausa dramática, ¿vale? Joder, chaval. Receloso del espíritu de su montura, un orgulloso vallo español, Piaguyet de Fagot, echa pie en tierra quejándose del mal tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? Pero, Tolis de la vida, eso se queda grabado. O sea, eso entra en el canal. ¿Qué queréis? ¿Que lo vamos a poner en clase luego? Lo ha dicho empieza, él. Empieza, por favor. Que sí, en serio.